Están, queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc y este programa también se puede escuchar a través de la web de la radio www.fmpuntadelindio.com.ar, a través de las distintas páginas que hay en internet para poder escuchar radios online, a través de la aplicación de esta radio que hay para los celulares, y también en el momento que ustedes prefieran pueden escuchar este programa y programa de semanas anteriores accediendo a la página de internet www.archive.org. Muy bien, en el día de hoy vamos a dedicar el programa a las cuestiones climáticas. Como aficionado a la meteorología, sabrán disculparme si a veces tiro varios temas con respecto a esta especialidad. Pero bueno, considero que son interesantes para que ustedes las puedan compartir, yo las pueda compartir con ustedes. Muy bien, en el primer lugar vamos a leer acerca del clima extremo. Vieron que hasta hace poco en Canadá se presentó hasta 50 grados de temperatura, después las inundaciones en Europa y China. Así que bueno, todas esas catástrofes climáticas nos hablan acerca de un viejo tema, que es el calentamiento global. Así que vamos a ver qué nos dice el primer artículo, que dice así. Desde la cúpula de calor en Canadá hasta las inundaciones en Alemania y China o los incendios en California, el primer mes del verano boreal estuvo marcado por catástrofes naturales alrededor del mundo de una magnitud y una frecuencia inéditas, que podrán ser consecuencia del cambio climático, según alertaron especialistas. Incendios sin precedente en el oeste de Estados Unidos, inundaciones devastadoras en Europa, los impactos más recientes y cada vez más acelerados del cambio climático constituyen un llamado a la acción en la conferencia climática. COP26 en noviembre tuiteó esta semana la cuenta del cambio climático de las Naciones Unidas. También la Organización Meteorológica Mundial adelantó ayer su reporte de septiembre, que dice Atlas de la Organización Meteorológica Mundial sobre mortalidad y pérdidas económicas relacionadas con fenómenos meteorológicos climáticos. Vamos a dar vuelta a la página. E hidrológicos extremos, 1970-2019, en el que desarrolló los efectos del alza de la temperatura en todo el mundo. Las olas de calor sin precedente que azotaron América del Norte están claramente relacionadas con el calentamiento global, al punto del secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peteris Thallas, que ya hemos leído acerca de él en programas anteriores. El experto cita un rápido análisis según el cual el cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero aumentó la probabilidad de que se produjese la ola de calor en al menos 150 veces. Asimismo, remarcó que ningún país es inmune a este fenómeno y que el cambio climático ya está aquí y debemos imperiosamente invertir más en adaptarnos a este fenómeno. A finales de junio, el oeste de Canadá se asó bajo una cúpula de calor provocada por fuertes presiones que no dejaban escapar el aire caliente. El país batió récords absolutos de temperatura con un pico el 30 de junio de 49 grados en la ciudad de Lytton, Columbia Británica. A la cúpula de calor que dejó más de 500 muertos, se sumaron los incendios forestales, provocados especialmente por los relámpagos. Casi el 70% de los incendios fueron causados por relámpagos que encontraron las perfectas condiciones de sequedad para iniciar fuegos forestales. En solo 15 horas, el primer día de julio, se detectaron 113.000 relámpagos en la Columbia Británica. La principal causa de las cúpulas de calor son los fuertes cambios de temperatura del Océano Pacífico Tropical registrados durante el invierno anterior, lo que explicaría que en ciudades como Lytton, ubicada en una latitud norte similar a las ciudades como Bruselas o Frankfurt, se estén dando valores tan altos de temperatura cuyo carácter es extraordinario. Según los estándares del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, para ser clasificada como ola de calor, la temperatura en una región determinada debe mantenerse por encima del promedio histórico durante más de dos días. Pero esa definición puede variar según la zona. En el nordeste norteamericano, por ejemplo, el criterio es de tres días seguidos con temperaturas por encima de los 33 grados. Y eso fue lo que sucedió en los estados de Washington y Oregon. Las dos grandes ciudades de la región, Seattle y Portland, registraron 46.6 grados y 42.2 grados respectivamente. Temperaturas nunca registradas en ciudades que se benefician del efecto del Pacífico. El balance de fallecidos todavía no se conoce, pero se eleva a por lo menos varios centenares de muertos. Este es el comienzo de una situación de emergencia permanente, señaló Jay Inslee, el gobernador del estado de Washington, un defensor firme de la lucha contra el cambio climático. Pero el calor no fue exclusivo del noroeste norteamericano. En la costa este, los termómetros llegaron a cerca de 40 grados. En el caso del estado de Nueva York, fue acompañado por fuertes tormentas e inundaciones por causa de una de las mayores precipitaciones de agua por hora en los últimos 80 años. El fenómeno impactó también en el centro del continente europeo. Entre el 14 y 15 de julio, al menos 209 personas murieron a consecuencia de las imponentes inundaciones en Alemania y Bélgica, que dejaron decenas de desaparecidos. Ríos y corrientes se salían de sus cauces a causa de las incesantes lluvias, lo que anegó decenas de zonas habitadas. Las crecidas también provocaron desperfectos en Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. Según la Organización Meteorológica Mundial, en dos días cayó el equivalente a dos meses de lluvias. Este tipo de condiciones meteorológicas extremas se vuelven más frecuentes y más probables a causa del calentamiento global, según Kai Schatter, hidrólogo de la Universidad de Potsdam. Se estima que el impacto de las inundaciones de julio será el más costoso de la historia de Alemania, según la Asociación Alemana de Seguros, que estimó los reclamos por sí solos en hasta 5.000 millones de euros. El costo total, con rutas, vías de tren y líneas telefónicas rotas, que ya se ve en miles de millones, superará con creces esas cifras. La empresa de satélites ISG, que monitorea las zonas de inundación para las aseguradoras con imágenes satelitales, estima que más de 37.000 edificios alemanes se vieron afectados en julio, en comparación con menos de 1.700 en los países vecinos de Holanda. Incluso antes de esta catástrofe más reciente, Swiss Re estimó el costo económico de las inundaciones en Alemania en las últimas décadas como el doble del de Francia o Gran Bretaña. En el caso de Asia, la ola de calor desató fuertes tormentas. En China, el centro del país se vio afectado por unas inundaciones que dejaron desde el 16 de julio 51 muertos y 8 desaparecidos, según el balance difundido por las autoridades locales. El martes pasado, la gran ciudad de Zhengzhou sufrió un diluvio con precipitaciones récord que inundó parte del subte y arrastró cientos de vehículos. Los peligros relacionados con el tiempo, el clima y el agua son cada vez más frecuentes e intensos como consecuencias del cambio climático. Las pérdidas humanas y económicas provocadas por las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones de la semana pasada en Europa Central y China se saldaron con trágicas consecuencias, dijo Talas, que es el presidente de la Organización Meteorológica Mundial. De los 10 peores desastres, aquellos que han supuesto las más grandes pérdidas humanas durante este periodo han sido las sequías, con 650.000 muertos, las tormentas, con 580.000 muertos, las inundaciones, con 59.000 muertos, las temperaturas extremas, con 56.000 muertos, precisó la Organización Meteorológica Mundial en su informe especial. Muy bien, y hasta aquí la lectura de este interesante artículo, el cual nos llama a que tenemos que hacer algo con este tema, ¿no es cierto? Porque si no, vamos irremediablemente a sufrir sus consecuencias. Muy bien, vamos a un intervalo musical, vamos a escuchar a Las Voces Blancas, que nos va a interpretar una samba que se llama La Samba Azul. Espero que les guste. Del adiós, pero mi guitarra vio bailar. Azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, pase azul de samba, dulce región. Muy bien, hemos escuchado a las voces blancas interpretando la samba azul. ¿Le gustó? Linda versión, ¿no es cierto? Linda conjunción de voces. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si ustedes no escucharon la primera parte del programa, en que hablamos acerca de los climas extremos, pueden escucharlo cuando se produzca la repetición de este programa el día lunes a partir de las 13 horas. Si no, les vuelvo a repetir, si acceden a la página de internet www.archive.org, van a encontrar el programa del día de hoy y también programas de semanas anteriores. Y también muchos recursos gratuitos en esa página de otros temas muy interesantes. Muy bien, vamos a seguir hablando del clima extremo. Otro artículo que nos habla con respecto a las cosas que pasaron en este último mes en el mundo. Y dice, nadie está a salvo. El clima extremo afecta a los países más ricos. Las inundaciones en Alemania y los incendios en Estados Unidos son otra señal de alarma. El fin de semana pasado, algunos de los países más ricos de Europa quedaron sumidos en el caos cuando ríos embravecidos se desbordaron en Alemania y Bélgica. Lo que sorprendió pueblos, lanzó autos estacionados contra árboles y dejó a los europeos conmocionados por la intensidad de la destrucción. Solo unos días antes, en el noroeste de Estados Unidos, una región famosa por su clima fresco y nublado, cientos de personas murieron por el calor. En Canadá, un incendio forestal borró una aldea del mapa. Moscú se tambaleó por las temperaturas históricas registradas. Y este fin de semana, en el norte, las montañas rocosas se preparaban para otra ola de calor mientras los incendios forestales se extendían a lo largo de dos estados en el oeste estadounidense. Los desastres climáticos desmedidos en Europa y América del Norte han sensibilizado sobre dos hechos esenciales de la ciencia y la historia. El mundo en su conjunto no está preparado para frenar el cambio climático ni para vivir con él. Los sucesos de la semana han devastado a algunas de las naciones más ricas del mundo, cuya prosperidad ha sido posible gracias a más de un siglo de quema de carbón, petróleo y gas, actividades que llevaron gases de efecto invernadero a la atmósfera y que están calentando el mundo. Digo esto como alemana. La idea de que posiblemente puedas morir por el clima es totalmente ajena, expresó Friederike Otto, una física de la Universidad de Oxford, que estudia los vínculos entre el clima extremo y el cambio climático. Ni siquiera nos damos cuenta de que la adaptación es algo que tenemos que hacer ahora mismo. Tenemos que salvar la vida de las personas. Las inundaciones en Europa han causado la muerte de 165 personas hasta el momento, la mayoría de ellas en Alemania, la economía más poderosa de esa región. En Alemania, Bélgica y los Países Bajos se reportó la desaparición de cientos de personas, lo que sugiere que la cifra de fallecidos podría aumentar. Ahora se están planteando interrogantes sobre si las autoridades le advirtieron a la sociedad sobre los riesgos de manera adecuada. La pregunta más importante es si los crecientes desastres en el mundo desarrollado influirán sobre lo que harán los países y las empresas más influyentes del mundo para reducir sus propias emisiones de los gases que calientan al planeta. Esas preguntas llegan unos meses antes de noviembre, cuando las Naciones Unidas liderarán las negociaciones climáticas que se llevarán a cabo en Glasgow, Escocia, lo que será un momento de ajuste de cuentas para determinar si las naciones del mundo podrán acordar formas de controlar las emisiones y evitar los peores efectos del cambio climático. Después de todo, los desastres magnificados por el calentamiento global han dejado un largo rastro de muertes y pérdidas en gran parte del mundo en desarrollo. Han arrasado con cultivos en Bangladesh, eliminado aldeas en Honduras y amenazado la existencia misma de pequeñas naciones insulares. El tifón Aiyan devastó Filipinas en el periodo previo a las conversaciones sobre el clima en el 2013, lo que llevó a los representantes de los países en desarrollo a presionar para obtener fondos con el fin de enfrentar las pérdidas y los daños ocasionados por desastres climáticos de los que no eran responsables. Esto fue rechazado por los países más ricos, inclusive Estados Unidos y Europa. Los fenómenos meteorológicos extremos en los países en desarrollo a menudo causan una gran cantidad de muertes y destrucción, pero son vistos como nuestra responsabilidad, no como algo agravado por más de 100 años de gases de efecto invernadero expulsados por los países industrializados, dijo Ulka Kelkar, directora ambiental de la oficina en India del Instituto de Recursos Mundiales. Estos desastres cada vez más intensos que ahora golpean a los países más ricos, dijo, muestran que los países en desarrollo que buscan la ayuda del mundo para luchar contra el cambio climático no están pidiendo ayuda por nada. De hecho, desde que se negoció el Acuerdo del París en 2015, con el objetivo de evitar los peores efectos del cambio climático, las emisiones globales han seguido aumentando. China es el mayor emisor del mundo en la actualidad. Las emisiones han ido disminuyendo de manera constante tanto en Europa como en Estados Unidos, pero no al ritmo necesario para limitar el aumento de la temperatura global. Un recordatorio de los costos compartidos provino de Mohamed Nasheed, el expresidente de las Maldivas, una nación insular con grave riesgo por el aumento del nivel del mar. Aunque no todos se ven afectados por igual, este trágico evento es un recordatorio de que en la emergencia climática nadie está a salvo, ya sea que viva en una pequeña nación insular como la mía o en un estado desarrollado de Europa Occidental, dijo Nasheed en un comunicado emitido en nombre de un grupo de países que se autodenominan el Foro de la Vulnerabilidad Climática. La ferocidad de estos desastres es tan notable como el momento en el que ocurren, justo antes de las conversaciones globales. Hasta ahora, el mundo tiene un pobre historial de cooperación y este mes surgieron nuevas tensiones diplomáticas. Entre las principales economías, la Comisión Europea presentó la semana pasada el plan de acción más ambicioso para el cambio. Propuso leyes para prohibir la venta de automóviles a gasolina y diésel para el 2035, exigir que la mayoría de las industrias paguen por las emisiones que producen y, lo más significativo, imponer un impuesto a las importaciones de países con políticas climáticas menos estrictas. Pero se espera que esas propuestas se encuentren con rotundas objeciones tanto dentro de Europa como en otros países, cuyas empresas podrían verse amenazadas por la propuesta de un impuesto fronterizo al carbono, lo que podría complicar aún más las perspectivas de cooperación global en Glasgow. Los acontecimientos de este verano se producen después de décadas de indiferencia ante la ciencia. En 2018, una exhaustiva evaluación científica advirtió que si no se evita que la temperatura media global se eleve más de 1,5 grados Celsius, en comparación con el inicio de la era industrial, se podrían producir resultados catastróficos, desde la inundación de ciudades costeras hasta la pérdida de cosechas en varias partes del mundo. El informe ofreció a los líderes mundiales un camino práctico, aunque estrecho, para salir del caos. Se requería que el mundo en su conjunto redujera a la mitad las emisiones para el 2030. Sin embargo, desde entonces, las emisiones globales han seguido aumentando, tanto que la temperatura promedio global ha aumentado en más de un grado Celsius desde 1880, lo que estrecha la ruta para mantener el aumento por debajo del umbral de un grado y medio. A medida que aumenta la temperatura media, se ha incrementado la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos en general. En los últimos años, los avances científicos han señalado el grado en el que el cambio climático es responsable de eventos específicos. Por ejemplo, Otto y un equipo de investigadores internacionales concluyeron casi con total certeza, que la extraordinaria ola de calor registrada a fines de junio al noroeste de Estados Unidos no habría ocurrido sin el calentamiento global. Y aunque se necesitaría un extenso análisis científico para relacionar el cambio climático con las catastróficas inundaciones de la semana pasada en Europa, una atmósfera más cálida retiene más humedad y ya provoca lluvias más intensas en muchas tormentas de todo el mundo. Los fenómenos meteorológicos extremos seguirán siendo más frecuentes y más intensos como consecuencia del calentamiento global. Tenemos que adaptarnos al cambio que ya hemos introducido en el sistema y evitar más cambios reduciendo nuestras emisiones, reduciendo nuestra influencia en el clima, dijo Richard Betts, científico del clima de la Met Office británica. Este mensaje no ha calado entre los responsables políticos, y quizá tampoco entre la gente, sobre todo en el mundo desarrollado, que ha mantenido una sensación de invulnerabilidad. El resultado es la falta de preparación, incluso en países con recursos. Muy bien, hasta aquí la lectura de este impresionante artículo, del cual yo en forma personal destaco dos cosas. Todos nos vamos a ver afectados por el calentamiento global. Nadie se va a escapar de ello. Nosotros, como una comunidad que está en una costa, seguramente nos vamos a ver afectados por el aumento de los niveles del mar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que China es responsable de muchos de los males que están sucediendo en el mundo. Empezando por el coronavirus y siguiendo por las emisiones de gases de efecto invernadero. Algo para reflexionar. Muy bien, hasta aquí llegamos con la lectura de estos dos artículos acerca del clima extremo. Vamos a terminar escuchando, como siempre, música clásica. Vamos a elegir para este programa, para terminar este programa, una serie de composiciones de Waldo de los Ríos, un impresionante músico argentino que fue el que empezó a modernizar los instrumentos en la música clásica. Él fue el primero que introdujo la batería en las orquestas sinfónicas. ¿Se acuerdan que hace un tiempo escuchamos música clásica disco? Uno de sus precursores es Walter Murphy. Que seguramente se habrá inspirado en las composiciones y en las modificaciones que ha hecho Waldo de los Ríos. Bueno, en el día de hoy vamos a escuchar el lado 1 de un vinilo de Waldo de los Ríos que se titula In Opera. Por ahí van a sentir un poco distinto el sonido porque es el sonido directamente del vinilo. Así que espero que los disfruten. Y de esa manera terminamos el programa del día de hoy, el programa número 224. Espero que lo hayan disfrutado y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Ahí viene.